Callejeros, seguimos aquí platicando sobre mujeres y salud en Querétaro. A propósito, y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es este 28 de mayo, y bueno, de alguna manera estamos intentando en el programa, si nos has acompañado desde el inicio, y bueno, si no, para ponernos al tanto, estamos intentando en el programa pues ir recreando, ¿no, Jenny? De alguna manera un panorama de lo que nos dice la información disponible, lo que nos dicen también las estadísticas oficiales sobre la cuestión de mujeres y la salud. Es un panorama que vamos recreando junto con Laurita y con Gerardo, y que con la voz de nuestros invitados vamos pensando un poco cuál es esta relación del género de las mujeres y su salud, y obviamente, bueno, pues las consecuencias sociales de estas problemáticas, que definitivamente tienen un impacto muy muy interesante. Las mujeres hoy en día exigen, habremos de escucharlas.